Active el micrófono, por favor. Ah, perdón. Ahí está. Ahora, Gracias. bueno, yo rechazo la creación del ente ODER porque estaríamos ante un doble organismo con la comunidad regional. Y yo estoy llena de preguntas y comienzo con algunas. ¿Para qué sirve la comunidad regional si para encarar una gestión tienen que armar otro organismo? ¿Y para qué? ¿O cómo se usan los aportes de nuestra municipalidad con el dinero que de los impuestos que todos pagamos si tienen que aprobar otro organismo? ¿Dónde está? ¿O alguien vio el estudio de impacto ambiental? ¿Presentaron un proyecto de tratamiento de basura en la comunidad regional? ¿Con qué finalidad superponen los objetivos de estos dos entes? Los integrantes de ambos son los mismos. ¿Cuál es la razón del armado del ODER? ¿Deberíamos agregarle una J adelante? En el proyecto de la ordenanza dice que procura dotar de soluciones a viejos problemas como el tratamiento final de los residuos sólidos urbanos u otros problemas comunes que requieren ser atendidos en forma regional. Vuelvo a la pregunta. ¿Para qué sirvió la comunidad regional? También dice que en el ODER se persiguen objetivos comunes mediante la aplicación del esfuerzo compartido, asegurando una mejora en la calidad de vida a las comunidades que lo integran. Sigo preguntando, ¿para qué tenemos y tenía o teníamos la comunidad regional? Rechazo la creación del ente ODER, porque estaríamos ante un doble organismo de la comunidad regional. ¿No debería el municipio de Villa Jardino dejar de lado el proyecto de basura cero como han prometido distintos intendentes? Bueno, ahora estaba escuchando a Farri decir esto otro, ¿no? No sé, yo espero que no se pierda de vista la autonomía municipal intentando crear ese nuevo ente. Y desapruebo la intención de tirarle la basura al vecino, así sea poca. Desapruebo totalmente esto, que se tire algo en otro lado que no corresponde. Cada pueblo debería reciclar, enfardar y vender los residuos, porque para eso se necesita voluntad política, educar y trabajar con seriedad. Hemos entregado proyectos de trabajo que nunca fueron tenidos en cuenta, ni con el antiguo y fallecido intendente, tampoco con el actual. Hay un ingeniero que trabajó mucho con todo esto, es el ingeniero Hugo Grosso. Incluso estuvimos informando a la comunidad regional sobre el tratamiento de la basura. Insisto, no. Al ente ODER, como ciudadana, pido compromiso y voluntad política de los intendentes. Dejen de actuar a espaldas del pueblo. Cuidar el ambiente es la consigna. El agua, la tierra y la vida es la prioridad. El ODER vacía de contenido a las atribuciones de los consejos deliberantes, que son los que por ley pueden regular sobre planificación y uso de suelo. Si se privatizan servicios, deben cumplirse normativas locales. Pido que sean contestadas todas las preguntas antes de dar el visto bueno a la creación de este ente. Todo esto tiene que ver con la modificación del presupuesto municipal. También pregunto esto. Y digo que esta audiencia pública no es participativa, no fuimos avisados con tiempo y solamente dan 2 minutos para poder responder. Bueno, lamentablemente no me puedo extender más en todo esto. Hemos tenido experiencia de ver el funcionamiento en otros pueblos, de cómo funciona el tema del tratamiento de residuos, la educación que ha recibido la población para poder lograrlo. Y sería importante que esto se pudiera lograr acá y no tener que llevar algo, aunque sea muy poco, afuera. Gracias.